En Argentina, la violencia de género continúa siendo una emergencia. En lo que va del 2025, se registraron 196 femicidios en todo el país, lo que equivale a una mujer asesinada cada 35 horas. Organizaciones feministas reclaman la declaración de emergencia nacional, advirtiendo que la eliminación de políticas públicas y programas de prevención profundiza la violencia de género. En la provincia del Chaco, la situación también preocupa. 9 mujeres fueron víctimas de femicidio en lo que va del año. Entre los casos más recientes se encuentra el de Gabriela Barrios, de 20 años, de la localidad de Abeateray. El fiscal Marcelo Soto confirmó que Gabriela falleció por asfixia. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue hallado en un pozo de 12 metros de profundidad. Me comunicó uno de los médicos forenses que luego de culminada la autopsia se pudo establecer que la causa de la muerte fue una asfixia por ahorcamiento o estrangulamiento, que el cuerpo presentaba muchas lesiones en muchas partes del cuerpo. Se están recepcionando testimoniales en la causa de las personas que estuvieron antes del hecho junto con la víctima y el puesto victimario. El principal sospechoso del femicidio es Bruno Jesús Salvatierra, quien intentó quitarse la vida y permanece internado en estado grave. Desde el colectivo Ni Una Menos Resistencia, su referente Magdalena Corbalán remarcó que estos hechos no son aislados, sino parte de una problemática estructural que requiere respuestas urgentes del Estado. Bueno, es una cifra alarmante, es una cifra que expone una peligrosidad, digamos, para las mujeres en la provincia. También está pasando a nivel país, digo, ¿no? Es una cifra para considerar, es una cifra para que se enciendan alarmas, es una cifra para que dejemos las mezquindades, los partidos políticos, las diferencias, la campaña, todo de lado, para que como sociedad, todos juntos, mancomunadamente, pensemos estrategias para parar este flagelo. Siempre apostamos nosotras a la prevención y apuntamos a la sociedad civil, porque lo que vos mencionabas, las demandas del colectivo de mujeres son las mismas desde hace mucho más de 10 años. En mi caso yo digo 10 años porque es el tiempo que llevo militando dentro del colectivo Ni Una Menos, pero hay mujeres acá que han caminado muchos años más defendiendo los derechos de las mujeres. No han cambiado, han pasado gobiernos, gestiones, partidos políticos y las demandas son las mismas. Que los discursos de odio se legitimaron desde altas esferas del poder, que se ha naturalizado nuevamente que cualquier persona pueda emitir cualquier insulto, cualquier agravio. Nosotras y nosotros, porque hago esta aclaración, tenemos un compañero desde el 2015 que forma parte del colectivo Ni Una Menos. Tratamos de repartirnos como podemos entre nuestras obligaciones, nuestros trabajos, para estar entre la UDAVIC, las fiscalías, los juzgados, a veces solamente juntándonos con las víctimas a tomar un mate para que se sientan contenidas y pensar juntas una estrategia, siempre respetando sus procesos, sus tiempos, siempre la decisión de la víctima por sobre todas las cosas. Además, se refirió a la tendencia a poner en duda la tipificación de los femicidios, una práctica que debilita la búsqueda de justicia hacia la violencia de género. Nos genera mucha impotencia, pero también como cada caso que nos atraviesa y al que nos enfrentamos como sociedad, también es renovar este compromiso que hemos asumido como una forma de vivir, que es, bueno, no solamente acompañar a víctimas, a sobrevivientes, a familiares, sino también ver qué hacemos desde nuestro lugar para cualquier acción tendiente a prevenir y a concientizar a la sociedad civil para que esto no suceda nunca más, básicamente. Es necesario desde el VAMOS, no solamente porque se ha puesto en duda la tipificación de femicidio, digamos, cosa que nos parece no solamente aberrante, sino que muy peligrosa. Hace poco acompañábamos un caso en Charaday donde una mujer que fue agredida por su hermano fue a denunciar a la Fiscalía número 14 y la respuesta que recibió fue que porque no era el marido, no configuraba como violencia de género. Esto es una falacia, si tenemos en cuenta la ley 26.485, que es la ley de protección integral hacia las mujeres, niñas y adolescentes que rige, que está vigente en nuestro país, que dice que cualquier asimetría de poder que se dé entre un hombre y una mujer y esa asimetría se traduzca en una violencia, configura como violencia de género. Entonces, lo mismo sucede en el caso del femicidio. Se pone en duda si la muerte de una mujer en manos de un hombre es un femicidio. Bueno, para eso existen las investigaciones que contextualizan, para eso existen las normativas vigentes, nacionales, provinciales, tratados internacionales a los que nuestro país adhiere, por suerte, y en los que debemos recostarnos y debemos defender. Mientras tanto, las organizaciones y movimientos feministas de todo el país mantienen su reclamo por justicia, políticas efectivas y protección real para las mujeres y diversidades. Informó para El Expreso Farco, Sonia Abrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.